Cuando llega la noche, bajo el rugir del trueno, más allá de la línea del horizonte, navega un galeón, la noche de la radio. Y cuentan los viejos navegantes que en todos los mapas conocidos, al paso de este viejo galeón, brillan con intensidad, como luciérnagas, los diales de la radio en la noche. Todos a bordo. Es el momento de zarpar. Sintonizas con La Otra Mirada. Apreciada señora Raya, con júbilo profundo y sincero, le escribo para informarle que su hijo, el soldado James Ryan, se encuentra bien y en este mismo instante camino a casa desde los campos de batalla europeos. Los partes del frente indican que James cumplió con su deber en combate, con valor e incesante dedicación. Incluso después de conocer la trágica pérdida padecida por su familia en esta cruzada por librar al mundo de la tiranía y de la opresión, me complazco, junto con el ministro de guerra, los hombres y mujeres del ejército de los Estados Unidos y los ciudadanos de una nación agradecida, en augurarle a usted buena salud y largos años de felicidad en compañía de su hijo James. Nada, ni siquiera el retorno sano y salvo de un hijo amado, podrá compensar a usted o a las miles de familias estadounidenses por las pérdidas sufridas en esta trágica guerra. Permítame que comparta con usted unas palabras que me han servido de apoyo durante largas noches de peligro, muerte y sufrimiento. Y cito: ruego a nuestro Padre en los cielos que alivie la angustia de su aflicción y guarden usted solamente la memoria de sus seres queridos y el profundo orgullo de haber ofrecido tan incomparable sacrificio en el altar de la libertad. Abraham Lincoln. Atenta y respetuosamente suyo, General George C. Marshall, jefe del Estado Mayor. La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Buenas noches, amigos. Bienvenidos una noche más a bordo del galeón de La Otra Mirada, en el que ahora mismo zarpamos al encuentro de la aventura, zarpamos ilusionados por crear ese espectáculo con vuestra compañía, navegando a través de las ondas de la radio, compartiendo este embrujo llamado la radio, que a esta hora de la noche a ti y a mí nos une. Eran las 7:55 de la mañana de un día 7 de diciembre de 1941. Nada, absolutamente nada, hacía presagiar lo que estaba a punto de suceder. Unos aviones sobrevolaban el cielo con la disposición certera de cambiar el propio curso de la historia, como así lo hicieron. El general Yamamoto había dispuesto, junto con el resto de la capitanía nipona, un certero plan para intentar hundir el máximo de la flota norteamericana, escapando así al embargo en el que, por aquel momento de la historia, el Japón estaba sumido. Todo cambió. A partir de ahí, todo lo que se nos ha contado en forma de celuloide, de películas, títulos inolvidables que se me vienen ahora, como Pearl Harbor, evidentemente, Tora, Tora, Tora, y otros tantos títulos que reflejaron aquel momento de la historia donde arrojaron directamente a los Estados Unidos a participar, nada más y nada menos, que en la Segunda Guerra Mundial. Sobre este contexto se ha escrito mucho y esta noche vamos a arrojar nuestra mirada en ese respecto. Este miércoles se cumple el 70 aniversario de aquel acontecimiento que marcaría, como hemos dicho, sin duda, el curso de la historia. Pero me gustaría, eso sí, que recordásemos las palabras del presidente norteamericano por aquel entonces, como era Roosevelt, cuando anunciaba al resto de sus compatriotas, al resto del mundo, que los Estados Unidos había declarado la guerra y que entraba en ella directamente. Sonaba así. A date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. The United States was at peace with that nation. Después de las palabras del presidente norteamericano, los Estados Unidos de América entró en guerra. Entró directamente en la Segunda Guerra Mundial, formando parte de las tropas aliadas que combatirían, derramando la sangre de millones de inocentes en la lucha contra el Tercer Reich. ¿Cuántas vidas perdidas? ¿Cuánto sufrimiento derramado para combatir la sinrazón de unos pocos? Esta noche me gustaría que de alguna manera todos nos enfundásemos el traje de un militar, todos formásemos parte quizás de la mirada de aquellos hombres que, por ejemplo, desembarcaron en Normandía o de tantas misiones que formaron parte de ese engranaje que llevaría al éxito en la Segunda Guerra Mundial. Para esto nos vamos a adentrar en unos segundos en unas historias que muy seguramente vosotros, al igual que yo, desconocíais y que esta noche van a ver la luz gracias al trabajo genial de alguien que está esperándonos al otro lado del hilo telefónico. Una noche que, por cierto, vamos a asomarnos también, por qué no decirlo, en un contexto histórico que apunta directamente al hombre de Galilea. ¿Qué fue lo que ocurrió también en su niñez? Esa gran incógnita, la cual también va a ser objeto del desarrollo del programa La Otra Mirada. A todos vosotros, de verdad, bienvenidos de corazón. Esta noche nos ponemos en la guerrera, ponemos el casco, porque vamos a adentrarnos en unos segundos en el pleno centro de la Segunda Guerra Mundial. La Otra Mirada avanza en todos los sentidos. Ahora presentamos una nueva aplicación Android para teléfonos y tabletas electrónicas que te permitirán acceder a todos nuestros contenidos desde cualquier lugar y de forma totalmente gratuita. Estoy flipando. Podrás escuchar el programa en directo, ir a las secciones y acceder a nuestra radioteca. Encontrarás esta aplicación en el market de Android. La Otra Mirada, siempre en evolución. Avanzamos para estar más cerca de ti. Estamos en el camino de una nueva era en la que alcanzaremos nuestra meta y nos pararemos a meditar. ¿Por qué llenábamos con nuestra imprudencia los cementerios y los hospitales? ¿Por qué nos hacían falta radares y alcoholímetros? ¿Por qué no sabíamos convivir ni respetar la vida? Algún día los accidentes serán cosa del pasado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¡Ya está! ¡No queda nadie más! ¡Nos hemos dispersado mucho, pero tiene que haber más! ¡No bastan! La salida de Dokrin 1 será ese collado de la derecha o será ese de la izquierda. ¡No! ¡Pierville, queda al oeste! ¡Esto es Dokrin 1! ¡Nos están acribillando! ¡Nos están cosiendo a balazos! ¡No hay derecho! ¡Recojan las armas y la munición! Amigos, esta noche, al comienzo de este programa, os voy a pedir toda la atención del mundo porque hemos preparado mucho y bueno, de esos momentos radiofónicos que merecen mucho la pena. En mis manos un libro que ha sido tono de reflexión para comenzar esta noche. Lo firma un gran periodista y un historiador de esos que se involucran, y no me equivoco al decir, hasta la médula en cada proyecto que embarca. Él se llama Jesús Hernández y presenta a través de Ediciones Nautilus un libro de referencia al cual os pido toméis nota, llamado Operaciones Secretas en la Segunda Guerra Mundial. Nos ponemos todos el casco, la guerrera, porque de su mano vamos a pasar a saludarlo. Querido Jesús Hernández, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Querido Jesús, me ha robado una gran porción de mi sueño esta semana, involucrado en tu libro, Operaciones Secretas en la Segunda Guerra Mundial. Mira, cuando uno coge un libro como este, lo primero que piensa es decir, bueno, claro, a estas alturas van a venir a contarme algo que yo ya no sabía o van a seguir apuntando algo más. Pero es que el caso que es así. Oye, Jesús, enhorabuena. ¿Cómo empieza y cómo es esbozado un proyecto tan sumamente fascinante como este? Sí, bueno, me alegro que el libro te haya gustado. Bueno, esa era mi intención. Yo creo que, bueno, la Segunda Guerra Mundial casi te lo da hecho, ¿no? Porque son tantas las historias tan emocionantes, tan intrigantes, con tanto suspense, que prácticamente solo tienes que plasmarlas en el papel y ya está. En este caso, pues bueno, he recogido 17 de estas historias que me han parecido que poseen un suspense y una capacidad de atrapar al lector fuera de lo común, y simplemente pues las he plasmado en el papel. Y bueno, parece que el resultado, la gente que ha leído el libro, pues me está diciendo pues que le ha gustado, que realmente pues el libro atrapa, y bueno, pues estoy muy satisfecho por eso. El libro viene a desvincular algo que es rotundo, es decir, una fase de documentación pura y dura donde las haya. Mira, yo esta noche he intentado hilvanar fino, porque claro, el lenguaje radiofónico hay que acotarlo, ¿no? En cualquier caso, me gustaría de tu mano que nos adentrásemos en algunos de esos momentos, paisajes de este libro, los cuales me han producido una especial atención, ¿no? Mira, por ejemplo, Operación Venganza, en el que haces objeto y descripción de cómo la hermana norteamericana va al alcance nada más y nada menos que del almirante Yamamoto. Oye, ¿cómo fue aquella historia? Bueno, aquí, bueno, yo casi cada historia yo invitaría al lector pues que descubriera pues lo que sucede, ¿no? Si al final, pues bueno, consiguen asesinar a Yamamoto o no. Pero es curioso porque esta operación, pues bueno, se tuvieron que superar una serie de condicionantes éticos, en el sentido de si era legal o era ético el asesinar a un militar del otro bando en una operación, no digamos de guerra, sino ir a buscar a esta persona. Bueno, los norteamericanos al final pues pensaron, sopesaron los pros y contras, y finalmente pues sí, se lanzaron a esta operación que gracias a los espías que tenían, bueno, digamos, a que podían pues saber cómo era las transmisiones de los japoneses, pues entonces lograron saber por qué punto pasaría el general Yamamoto. Entonces rápidamente pues lanzaron una flotilla de aviones para intentar asesinarlo, y bueno, pues en esta historia que explico, pues aquí el lector puede descubrir si realmente al final pues consiguieron su objetivo, ¿no? Querido Jesús, te voy a pedir un brevísimo receso porque vamos a escuchar, recibimos aquí ahora mismo a bordo del Galeón una crónica de guerra que suena así de esta forma. Comunicado de guerra, noticia urgente. Al amanecer del domingo 18 de abril de 1943, una escuadrilla formada por 16 aviones norteamericanos despegaba desde el aeródromo de una isla del Pacífico para cumplir una misión de enorme importancia. Gracias a una comunicación japonesa que había sido interceptada y descifrada el día anterior, los estadounidenses habían podido conocer todos los detalles del itinerario que iba a seguir el avión en el que viajaría el militar nipón más destacado. Con menos de 24 horas se había organizado la batida que debía darle caza en pleno vuelo. Si la operación tenía éxito, los norteamericanos propinarían un duro golpe a Japón. Pero esa misión no habría podido plantearse si los servicios de inteligencia estadounidenses no hubieran descubierto la clave secreta que los japoneses utilizarían en sus mensajes, una ventaja que constituiría uno de los grandes secretos de la Segunda Guerra Mundial y que no sería desvelado hasta el final de la contienda. Seguiremos informando. Crónicas de guerra esta noche aquí a bordo del Galeón de la Otra Mirada, con un libro apasionante donde los haya. Lo escribe este historiador, periodista llamado Jesús Hernández. Jesús, 24 horas donde se tomó el pulso y el designio de la propia guerra. Yamamoto tenía que caer porque era un hombre el cual se la tenían tomada desde el ataque a Pearl Harbor. Sí, sí, pues este es el caso desde lo que hemos dicho. ¿No? Es decir, son esas pequeñas misiones, bueno, que surgen en ese momento, que pueden dar un vuelco a la guerra. En este caso, pues bueno, los americanos se lanzaron a esta operación y, bueno, esta historia pues esconde luego una serie de condicionantes personales, de envidias. Es decir, dentro de esta misma historia pues surge una serie de intrahistorias que también me parecen que son excepcionalmente interesantes, ¿no? Yo invito al lector a descubrirlo porque seguro que le va a gustar. Jesús, déjame meterme entre bambalinas. Tú como historiador, como periodista, ¿cómo ha sido la fase de documentación? ¿En qué mundos has buceado para todavía, a esta altura de la vida, venirnos a presentar un libro tan sumamente objetivo y refrescante y objetivo como este? Pues bueno, yo ya desde hace unos 5 años más o menos voy recopilando, entre otros proyectos que voy sacando cada año, pues he ido recopilando pues esta serie de historias, digamos, secretas de la guerra. Poco a poco pues he ido enlazando los distintos testimonios de lo que he ido encontrando, sobre todo bibliografía anglosajona, que es bastante abundante, pero que bueno, luego cuesta un poco de ir escogiendo un poco lo que tú crees que tiene más visos de ser realidad. Y al final pues vas tejiendo esa historia de, bueno, y yo he ido transmitiéndolo todo en el papel. Yo creo que, bueno, al final el producto ha salido unas historias que ya he dicho, yo creo que rebosan pues ese suspense que creo que puede atrapar al lector desde el primer momento. Que no te quepa la menor duda, inclusive, fíjate, la autoría de cuáles fueron aquellos dos pilotos que se debatieron en dura pugna, diciendo, no, lo he matado yo, tú no lo hiciste, es el otro que sí, que no, y duró durante muchísimo tiempo ese contencioso en el cual al final determinó cuál de ellos dos había sido el causante del derribo de aquel avión donde viajaba el propio Yamamoto. Porque también tiene una lectura profundamente humana todo lo que nos reflejas. Hombre, pues sí. Sobre todo en el libro yo lo que destaco es un aspecto que incluso a mí mismo me ha sorprendido. Y es que muchos de los protagonistas de estas historias son personas pues normales, como tú o como yo, como cualquier lector, que tú ves, pues bueno, pues que son o padres de familia o jóvenes que se dedican a cualquier tipo de trabajo y que de repente, digamos que la tormenta de la guerra pues les arroja en una situación en la que deciden pues tomar una decisión, casi se convierten muchos de ellos en héroes, ponen su vida a disposición de su gobierno, del bando por el cual deciden luchar, y bueno, no les importa poner en riesgo su vida para conseguirlo. Yo creo que esto es algo de lo que más me ha impresionado casi a lo largo de esta labor de documentación. Además es una constante que se viene repitiendo en casi todas estas historias, la presencia de estas personas normales, sin que hayan demostrado pues una valentía especial en ningún momento de su vida, pero que puestos en una especial tesitura, pues demuestran que son auténticos héroes. Esto es a mí lo que más me ha sorprendido, esta dimensión humana de las personas que participaron en estas operaciones, que la mayoría de ellas prácticamente fueron surtidas. Quiero imaginarme que son personas que en su ritmo y tono de vida se encontraron inmersos en una guerra a las cuales supongo que ninguno de ellos querían. El del 39 a 1945, la Segunda Guerra Mundial golpeó al mundo de una manera brutal y absoluta. Personas normales que hicieron historia, por ejemplo. Déjame esta noche bucear. Fíjate qué lenguaje radiofónico te propongo. ¿Qué historia nos cuenta a través de ese libro tan sumamente magnético y embriagador? Michael Hollar, nada más y nada menos que el hombre que salvó Londres. ¿Cómo la iniciativa de este personaje tan sumamente normal pudo llegar a poner en jaque el servicio secreto de las tropas nazis en la Francia de aquella época? Pues esta es precisamente, no sé si la historia más increíble o casi de todo el libro, y es precisamente lo que he dicho, es decir, Michel Hollar era una persona pues absolutamente normal, padre de familia, bueno, tenía un trabajo normal, y él por iniciativa propia, él no había tenido ningún tipo de contacto con servicios secretos, no sabía lo que era ser espía ni espiar, pues él mismo empezó por cuenta propia a espiar a los alemanes en territorio francés, y luego iba con esos informes, él haciéndose pasar por un comercial que iba buscando madera para fabricar papel en los bosques de cerca de Suiza, conseguía pasar la frontera suiza y ponerse en contacto con la embajada británica en Berna, y allí conseguía pues transmitir esta información que recogía en Francia. A través de esta información, pues poco a poco fue surgiendo pues él mismo, formando pues un engranaje de espías, un sistema que englobaba pues a cientos de personas, y entonces gracias a este sistema que él pudo crear, pues bueno, quizás pudo cambiar el rumbo de la Segunda Guerra Mundial, por el motivo que explico en el capítulo, y bueno, que el lector tendrá oportunidad de descubrir. Sin duda alguna, como lo he realizado en carnes propias. Me gusta mucho la descripción que haces de cómo esta persona en su vida cotidiana se revela frente a lo que estaba sucediendo en su país, en su entorno, en su familia, en su fábrica, en la que estaba trabajando él como ingeniero durante toda su vida, y de cómo él, sin pedirle permiso a nadie, se convierte en uno de los espías en solitario más increíbles que ha existido en la historia. Porque él empieza nada más y nada menos que con una simple bicicleta a merodear todo lo que es el norte de Francia, argumentando de que estaba trabajando en una empresa petrolera para buscar nuevos emplazamientos, y de la manera en la que empieza a aglutinar, a asociar a gente que llega a tener un mini ejército de 120 personas más o menos, que tú haces mención en el libro, que están trabajando para él, captando información, incluso gente que estaba en los bares poniendo el oído fino a lo que estaban diciendo las tropas alemanas. Es que esto es de la mejor película ficción que podamos imaginar. Pues sí, me he pasado un poco eso con bastantes de estas historias que relato. Me da la sensación que si un guionista presenta un guión basado en estos hechos a una productora, creo que dirían que tiene demasiada imaginación y que eso es imposible que sucediera en la realidad. Pero bueno, está todo documentado y bueno, en realidad estas cosas sucedieron. Es decir, yo me encuentro con esa especie de problema, que el lector realmente crea que esto es lo que sucedió, porque a veces es increíble. Y este caso que estamos hablando, pues bueno, yo creo que es un poco una lección para todos nosotros, en el sentido de que algo como la Segunda Guerra Mundial, bueno, era bueno algo unas dimensiones colosales, en el que da la sensación pues de que un individuo no podía hacer nada para variar el curso de la guerra, pues este señor, al igual que muchos otros, tomó esa decisión individual que al final, pues como he dicho, pudo haber torcido el rumbo de la guerra, ya que indirectamente, gracias a su acción, pues bueno, los aliados pudieron desembarcar en Normandía sin ser atacados por las bombas volantes. Es decir, solo a través de esta persona, por la acción que hizo esta persona, pues pudo haber cambiado el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Esto creo que un poco nos lo podemos adaptar todos, de que quizás la situación actual, si que no estamos conformes con lo que sea, no estamos de acuerdo, pues, y creemos que solo nosotros, el individuo, pues no puede hacer nada, pues en la mayoría de ocasiones, en efecto, así es, no nos vamos a engañar, pero con casos como este que explico, pues vemos que no, que es posible, que la fuerza del individuo ante una fuerza gigantesca, pues es posible, y aquí se demuestra que eso es cierto. Sin desgranar, por supuesto, ningún apéndice, porque es que, por mucho que quisiéramos en una pose radiofónico, no vamos a poder quitar ni deslumbrar absolutamente nada del contenido del libro que nos presenta Jesús Hernández, Operaciones Secretas de la Segunda Guerra Mundial. Amigos, podéis creerme, yo soy un lector acérrimo y pocas veces me encuentro algo tan sumamente grandilocuente. Un hombre como el de Michael Hollar, el hombre como él lo titula, el hombre que salvó Londres, se hizo pasar por un obrero y descubrió algo muy interesante acerca de las bombas volantes, las llamadas V1, sobre unas rampas gigantes que estaban viendo florecer, y se descubrió prácticamente por aquello de la casualidad, uno de esos camareros que estaban pegando el oído acerca de las conversaciones de las tropas alemanes. A partir de ese momento, Michael se puso a trabajar para decir, oye, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿De dónde vienen estas molas, estas construcciones tan grandes que apuntan hacia un lugar? Atención, Jesús, porque recibimos por aquí otro comunicado de guerra que suena de esta manera. Entre lo que el francés pudo observar sobre el terreno, lo que le sorprendió fue una pista de cemento de unos 50 metros de longitud, parecida a las que se utilizan para practicar saltos de esquí, que seguía el sentido marcado por un cable tenso pintado de azul. Hollar pensó que era importante conocer la dirección hacia la que apuntaba el cable, por lo que comenzó a trabajar con la brújula, procurando no despertar sospechas. Así, comprobó que la pista estaba orientada en dirección norte-sur. Aquella misma noche, observaría con estupor sobre un mapa que la prolongación de la línea pasaba exactamente por la ciudad de Londres. También supo que las obras se trabajaban 24 horas al día entre tres turnos de obreros, los que daba una idea de la urgencia con lo que los alemanes querían concluirlas. Una vez reunida toda esa información, partió a Suiza para transmitírsela a los ingleses. Esa noche, a bordo del Galeón de la Otra Mirada, conversando con Jesús Hernández y su libro Operaciones Secretas en la Segunda Guerra Mundial. Jesús, me da la impresión de que la Segunda Guerra Mundial estuvo marcado por pequeños y grandes matices que cambiaron la historia del mundo. Tan solo un pequeño desequilibrio en aquella balanza, ¿cómo hubiera podido cambiar la historia, Pues sí, es que es realmente increíble cómo pudo haber cambiado. Pues bueno, simplemente pues el 8 de noviembre de 1939, pues bueno, como muchos saben, pues hubo un atentado en el que Hitler estuvo a punto pues de morir. Simplemente se libró de que en el sitio en el que estalló la bomba, que era una cervecería de Múnich, en donde estaba celebrando una reunión con sus seguidores, pues abandonó el antes de tiempo este local, dos antes, y por eso se libró del estallido de la bomba. ¿Qué hubiera sucedido si simplemente hubiera quedado esos minutos más en el local y hubiera fallecido en 1939? Pues bueno, no se sabe lo que puede, pero lo más probable es que, bueno, la Segunda Guerra Mundial no se hubiera desarrollado pues como se dio. ¿Te refieres en ese caso? Hay muchísimos más. ¿Te refieres en ese caso a la famosa y archiconocida Operación Valquiria, verdad? Pues no, la Valquiria fue el 20 de julio de 1944, en el que también, como bien apuntas, pues pudo haber cambiado la guerra. Es decir, si Hitler hubiera muerto el 20 de julio de 1944, pues entonces es muy probable pues que la guerra hubiera acabado muy pronto, los rusos no hubieran llegado a Berlín y por lo tanto no se hubiera producido la Guerra Fría, es decir, la partición del continente europeo en dos mitades durante 40 años. Y eso simplemente porque por unos centímetros la bomba que dejó von Stauffenberg pues explotó en un sitio o en otro. Entonces, pues es lo que hemos apuntado, que a veces por esos pequeñísimos detalles pues pudo haber cambiado el sentido de la guerra. Alucinante el lenguaje que estamos teniendo esta noche. Querido Jesús Hernández, en esta crónica de guerra te voy a proponer un brevísimo receso. Vamos a respirar, volvemos a trincheras, escuchamos indicativos en un momento. Ya está, no queda nadie más. Nos hemos dispersado mucho, pero tiene que haber más. No basta. La salida de Dokrin 1 será ese collado de la derecha o será ese de la izquierda. No, joder. No. Bierville, queda al oeste. Esto es Dokrin 1. ¡Nos están acribillando! ¡Nos están cosiendo a balazos! ¡No hay derecho! ¡Hey, chicos! En esta nueva temporada, síguenos en Facebook y en Twitter. Y déjate un mensaje durante toda la semana que serán leídos en el programa. Y recuerda que La Otra Mirada tiene en exclusiva una aplicación Android para los teléfonos totalmente gratuito. Ya no tienes excusa para decir eso de no puedes escuchar el programa. Vamos, pásalo en la red, que cada vez somos más en La Otra Mirada. Con responsabilidad, ganamos en salud. Los centros de salud para dolencias comunes y atención urgente y los servicios de urgencia hospitalarios solo para los casos más graves. Gobierno de España. Soy la voz del tiempo. Soy el tronar de las tormentas. Soy la mirada de la historia. Esta noche puedo verles. Hoy son peregrinos de la noche. Noche de radio en la que con el petate al hombre estamos en primera línea de fuego. Nos encontramos en una larga franja como fue de 1939 a 1945. La Segunda Guerra Mundial con sus luces y sus sombras. Un libro exquisito, directo, objetivo y sobre todo sorprendente el que nos presenta esa noche en este tiempo de radio este escritor y periodista como es Jesús Hernández. Jesús, es el momento de preguntarte sobre la comunicación, lo importante importancia que tuvo en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial la criptografía, el enterarse de lo que estaban diciendo las tropas a un lado y al otro. Oye, ¿cómo fueron y cómo podríamos escribir aquellas famosas máquinas Enigma? Pues bueno, este es un aspecto que a mí me interesa muchísimo y no ha sido muy, muy tratado. Es decir, creo que la Segunda Guerra Mundial se jugó sobre todo en el campo de la criptografía, lo que hemos comentado antes del general Yamamoto, que se supo por dónde en qué iba a estar, gracias a que se consiguió romper el código japonés. Pues por un lado los norteamericanos rompieron el código japonés y por el otro lado los británicos consiguieron romper el código alemán gracias a descubrir el funcionamiento de la máquina Enigma. Esto fue absolutamente fundamental para el desarrollo de la guerra. Yo creo que si esto no hubiera sucedido, quizás también, es lo que hemos dicho, la guerra podría haberse desarrollado de otra manera. Hay que tener en cuenta que los aliados pues casi al final sabían con antelación lo que iban a hacer los alemanes, sobre todo en la batalla de Kursk, que gracias a ese conocimiento previo pues pudieron, digamos, romper esa ofensiva alemana, y que por lo tanto pues bueno, tuvo un papel decisivo. Aquí, sobre todo los británicos, pues en el tema de los servicios secretos, servicios de inteligencia, fueron muchísimo más avanzados que los alemanes. Entonces tenemos un poco la imagen de que los espías alemanes, pues bueno, eran de un gran nivel, casi por las películas, por la Gestapo, esta imagen que se ha creado. Pero en realidad, los servicios secretos británicos, el papel que jugaron fue absolutamente determinante para el desarrollo que tuvo la Segunda Guerra Mundial. Precisamente en la portada de tu libro aparece uno de los teclados de esa enigmática máquina llamada Enigma. Vaya retórica de palabras. ¿Cuántos ríos de tinta, cuántos hombres perecieron por hacerse con aquel el código, con aquella máquina? Pues sí, la historia de la máquina Enigma pues casi da para un libro entero, ¿no? Bueno, realmente pues los ingleses tuvieron como objetivo capital, primero, descubrir el código Enigma, para lo cual, pues bueno, tenían una base con los mejores científicos, matemáticos, hasta expertos en crucigramas, para conseguir romper ese código, que era dificilísimo. Se había, pues casi, una letra podía tener billones de combinaciones una vez que se había aplicado ese código. Casi era imposible el descubrirlo. Bueno, gracias a estos científicos británicos, pues consiguieron romper el código, y eso solo no era parte del plan. Luego había que conseguir que los alemanes no descubriesen que los ingleses tenían este código. Y eso pues también requirió pues una serie de decisiones muy difíciles para conseguir que los alemanes no descubrieran que tenían el código. Creo que casi esto daría para un libro completo. Un libro completo. Parece no tener saciedad, ¿verdad? El poder contar todo lo que ocurrió en ese transcurso de tiempo. Por supuesto, ninguna guerra es amable, ninguna guerra es justa y, por supuesto, siempre desdeñable, ¿no? Pero en cualquier caso, el designio del mundo cambió indudablemente por parte de la valentía de aquellos hombres y mujeres que dieron su vida por derrotar a las fuerzas nazis, cuando parecía, hubo un momento de la historia donde parecía que nada ni nadie podía parar al Tercer Reich. Pues sí, sí, al menos, bueno, a mediados de 1940 pues daba la sensación que los alemanes eran absolutamente imbatibles, pero bueno, esto también es una imagen un poco errónea, el que después de estos primeros éxitos de la Blitzkrieg, que llevaron a los alemanes pues a conquistar rápidamente pues Polonia, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Noruega, Dinamarca, como Francia cayó rápidamente, los alemanes tenían una imagen de imbatibilidad que no se correspondía con la realidad. Incluso hoy pues da la sensación pues que la maquinaria de guerra germana en esos momentos era avasalladora, superorganizada. Alemania era una maquinaria de guerra totalmente engrasada, y eso no es totalmente cierto. En realidad pues casi, no voy a decir que era un gigante con pies de barro, pero Alemania no estaba preparada para lanzarse a una guerra mundial en 1939 ni en 1940, lo hubiera estado quizás en el año 43, pero no entonces. No había una economía de guerra, el armamento no había sido producido totalmente, se había desarrollado, no disponía de una marina de guerra de superficie, no disponía de una flota de bombarderos. Es decir, Alemania no estaba preparada para una guerra mundial y sin embargo se lanzó a ello. los ingleses lo que hicieron, consiguieron pues resistir durante la batalla de Inglaterra ese empuje, al igual que hicieron los rusos, y luego pues se demostró que realmente pues Alemania no en una guerra larga, mucho más cuando entraron los Estados Unidos, Alemania no estaba preparada para ganar una guerra mundial. Hay un momento en tu libro en el que yo me he visto personalmente, digamos, inquieto, ¿no? Contando cada una de las párrafos y líneas de lo que estaba sucediendo. Me refiero a la guerra de los radares. Yo no voy a pronunciar bien la palabra seguro, Warburg, y de la forma en la que un pequeño radar colocado junto a una casa dispuso de uno de los ataques más alucinantes que se ha descrito a lo largo de la guerra. Querían apoderarse de cómo funcionaba aquel radar que apuntaba al cielo y que sabía posicionar los aviones a la altura, latitud, longitud y velocidad. Sin ello, prácticamente hubiese podido cambiar también mucho la historia de la guerra. Pues también, sí, también es otro aspecto importante. Aquí se entra en el tema, pues en esto sí que los alemanes estaban por encima de los aliados en el tema de los científicos, la ciencia, la tecnología alemana, era muy avanzada. En este caso, pues bueno, disponían de un radar que era capaz pues detectar a los aviones enemigos cuando se aproximaban a territorio alemán. Y entonces, bueno, los británicos se vieron obligados a entrar en esa guerra, en esa batalla de las ondas, que digo yo, y dentro de esa batalla, pues debían acabar pues precisamente con uno de esos radares, y para ello era necesario capturar uno íntegro para analizarlo. Entonces, pues bueno, estas historias, pues bueno, te ponen un poco los pelos de punta, porque ves pues la cantidad de soldados, de comandos, pues que murieron, que dieron su vida, pues simplemente por llegar en una operación de comandos a un lugar y llevarse pues apenas un radar, que es como casi, era como nuestras antenas parabólicas normales y corrientes, que esas personas pues bueno admitieran pues el poner su vida en riesgo por obtener simplemente pues un cacharro, podemos decir, de hierro, y bueno, pues la verdad es que sí, ponían su vida en riesgo por alcanzar un objetivo que naturalmente ellos no comprendían la importancia que tenía eso, pero les daba igual, ellos ponían su vida en riesgo, se lo ordenaban y ellos hacían lo que le pedían, pues bueno, si eso era fundamental para ganar la guerra, ellos lo hacían sin plantear más preguntas. Eso a mí personalmente pues también me ha impresionado. Veo que tenemos algunas pequeñas ligerezas en la conexión telefónica esta noche en directo a bordo del Galeón de la Otra Mirada con Jesús Hernández, el cual esta noche ha querido embarcar con nosotros para hablarnos de su último libro, Operaciones Secretas en la Segunda Guerra Mundial, publicado por Ediciones Nautilus. Oye, Jesús, Abuela Pluna, un par de cuestiones esta noche antes de agradecer tu tiempo. ¿Qué paso tuvieron los alemanes por aquí, por España, y qué detalles sobre Hitler no conocemos? Bueno, me preguntas sobre la relación de los alemanes con España, es decir, ¿cuáles fueron aquellos episodios que prácticamente son menos conocidos, el del paso de los alemanes en España? Sí. En España, pues precisamente es un tema que a mí me intriga bastante, es un tema que me intriga y que no descarto alguna vez pues el dedicarme a ello. Es importante el tema de los alemanes en Galicia, un tema que algún autor español ha tratado. Se colocaron antenas para, sobre todo para la lucha, digamos, naval, la lucha marítima, para apoyo de los submarinos. Era normal que los submarinos o barcos alemanes pues fondeasen o recalasen en puertos gallegos. Este es un tema que me tiene intrigado y que me gustaría conocer, porque además últimamente también me han explicado algunas historias muy curiosas sobre el tema de alemanes de los nazis en tierras gallegas, que me ha dejado muy intrigado, pero bueno, eso ya tendrá su tiempo para dedicarme a ello. Y luego también en las Canarias, pues también se ha hablado mucho, pues Fuerteventura, que si había una base de submarinos, algo que bueno, parece, yo creo que es más bien tipo novelesco, pero también la presencia de alemanes en Canarias es algo que me intriga y que creo que un día habría que plantearse seriamente exactamente qué es lo que sucedió. España, bueno, también una presencia destacada en temas de la Segunda Guerra Mundial, la labor que se hizo a través de un cadáver que se dejó en aguas de Cádiz para que fuera recogido y de ahí, con unos papeles que demostraban que la invasión del continente se realizó en un sitio y en otro para engañar a los alemanes, y no, pero fue éxito. Pero también tenemos el tema de Juan Puyol, que es un espía, era catalán, que también consiguió engañar a Hitler sobre el tema del desembarco de Normandía. Y bueno, y luego está la operación de conquista de Gibraltar, que también tiene su parte misteriosa, hasta qué punto pues este plan estuvo cerca o no de llevarse a cabo. De la misma manera, pues bueno, de las defensas que podía haber en la costa ante una posible un posible desembarco de tropas aliadas, sobre todo en la costa de Levante y la costa catalana. Estos son aspectos de la Segunda Guerra Mundial referidos a España, pues bueno, que yo creo que son tremendamente interesantes y que todavía quizás no se han tratado, al igual que también la de nazis luego después de la Segunda Guerra Mundial. Este es un tema que quizás se ha tratado más, pero los otros creo que todavía no. Sin duda alguna. Yo me preguntaba sobre el tema de Hitler. En cualquier caso, perdona que te haga un pequeño matiz. Esta noche que nos están sintonizando en toda Galicia y en todas las Islas Canarias, estoy convencido que habrá mucha gente que te esté animando ya prácticamente para decir: oye Jesús, métete en camisa de once varas, queremos otro libro contando estas historias. Un pequeño apéndice antes de preguntarte por el enigma de Hitler. Yo te voy a preguntar una cosa muy rara. Parece prácticamente una leyenda urbana si murió o no en el búnker en Alemania. ¿España fue un auténtico bastión para esconder y proteger a alemanes después de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, yo creo que se ha sobrevalorado un poco este tema porque, bueno, hubo destacados nazis como Skorzeny, que es el que estuvo aquí en España, y algunos más de los que no nos acaba de saber muy bien. Pero sobre todo, bueno, la mayoría pues lo que intentara era a través de España y Argentina, donde ahí se sentía mucho más seguro. Yo creo que España no podemos calificarlo de bastión, digamos, de los nazis que escaparon tras la Segunda Guerra Mundial. Además, a Franco tampoco le interesaba que España se revelase como un bastión de antiguos nazis, precisamente porque lo que quería era ser reconocido por las potencias occidentales. Jesús, apuntando directamente esta noche a la figura de Adolf Hitler, ¿qué no sabemos de él? Y fíjate lo que yo te preguntaba anteriormente. ¿Murió o no murió? ¿Podemos saberlo, si murió realmente en el búnker en la Alemania? Pues bueno, yo creo que la historia de si Hitler murió o no en el búnker, pues bueno, es recurrente. Yo creo que nunca acabará, ¿no? Siempre hay gente pues que, bueno, de haber encontrado pruebas de que, sobre todo ahora últimamente, de que fue Argentina. Yo sinceramente no lo creo, es decir, son muchos los testimonios visuales, digamos, de personas que vieron el final de Hitler en el búnker. Si Hitler se escapó, supondría una sorpresa mayúscula. Yo al menos considero 100% de probabilidades de que Hitler pues murió en el búnker. Ahora ha habido últimamente, hace unos meses, algún tipo de polémica en el sentido de que la mandíbula de trozo de cráneo que hay en los archivos de Moscú, supuestamente pertenecen a Hitler, pues que en realidad no son de él, sino que son de una mujer, que podría ser Eva Braun o podría ser cualquiera. Entonces, esto ha puesto un poco de duda y parece que va a favor de la tesis de que Hitler consiguió huir, pero yo sinceramente no lo creo y estoy convencido de que Hitler murió en el búnker de Berlín. Fíjate, ya estoy aquí ahora mismo lucubrando en este estudio de radio esta noche una trilogía en la que te pueda emplazar junto con el bueno de Eric Fratini, alguien que sabe también mucho acerca de la Segunda Guerra Mundial, para esbozar a vuela pluma esos grandes enigmas que son del interés de todos. De lo que no nos cabe esta noche duda alguna es que este libro es de referencia y obligada lectura. Es decir, Operaciones Secretas en la Segunda Guerra Mundial, escrito por este hombre el cual esta noche nos ha acompañado de esta forma sorprendente, querido Jesús Hernández. Jesús, hoy siempre sabes que estás invitado a embarcar aquí a bordo de este galeón de las ondas de la radio. Hemos disfrutado y de qué manera esta noche junto a tu compañía. Enhorabuena, querido amigo. Muchísimas gracias por invitarme a este programa. Me he sentido muy a gusto, es una charla muy agradable.

de que los americanos fuesen atacados en la base norteamericana de Pearl Harbor. Más recientemente, fijaros cómo la historia tiende a ser cíclica, también las Torres Gemelas y de cómo tenemos que mirar e interpretar el sufrimiento siempre latente repartido en las guerras, repartidas por todo el mundo. Hoy, por mucho que nos cueste trabajo reconocer, sigue siendo una terrible realidad, la cual palpita siempre, no lejano, a nuestros corazones y con los que tenemos que hacer especial sensibilidad. Por lo menos es aquello que nos hace realmente humanos. De verdad, gracias por esta complicidad. Si os ha gustado, yo os emplazo al próximo viernes a bordo de vuestro galeón, de La Otra Mirada. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Un fuerte abrazo.